En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Antes se cumplirán 4 años de aquello, uno de los movimientos sociales más respetados por entonces en el mundo entero, fue la llamada Primavera Árabe, que empezó en Egipto tal día como hoy, 25 de enero, hace 4 años. Millones de jóvenes egipcios se levantaron contra su gobierno, movidos por las ansias de libertad y de democracia, hartos de que durante décadas el gobierno impusiera su criterio, a sangre y a hierro, y con silencio, un silencio cómplice por parte de todos, porque en Occidente interesaba Egipto en la medida en que pudiéramos visitar las pirámides. Tras varias semanas de lucha, el pueblo venció, llegó la democracia, llegó la libertad, hubo elecciones, y ganaron los que no gustaban por aquí. Entonces dijeron que las cosas no eran tan idílicas y se empezó a dudar de la primavera árabe. Entonces los que perdieron las elecciones dieron un golpe de estado. Occidente cayó, los golpistas blanquearon la sonada militar, convocaron elecciones y declararon a los ganadores de antaño ilegales. Los perdedores, ya en el gobierno, volvieron a instalar un régimen que, como el que había sido derrocado, tenía el ejército como sustento. Hoy, ahora, aquello que deberían ser los actos que recordaban la primavera árabe se han suspendido. La razón no es otra más que se ha decretado en el país, en Egipto, luto. La razón es la muerte del rey de Arabia. Este hombre gobernaba también con mano de hierro, un país en el que se legisla contra los derechos y libertades de los hombres y las mujeres, especialmente de las mujeres. Era el rey de un estado tirano, a veces perverso, uno de los estados más corruptos y menos libres del planeta, tanto como para haber armado y financiado a los grupos terroristas más sangrientos, porque Arabia Saudí paga y arma a grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y no es óbice, sin embargo, para que todos los líderes internacionales estén ahora mismo viajando hacia allí. El presidente norteamericano Obama está de camino. El presidente francés Hollande también. Y eso que, repetimos, financiaba y pagaba a grupos como Al-Qaeda y el Estado Islámico. Así lo dicen, entre otros documentos, los de los servicios de inteligencia de España. Eso no es óbice para que nuestro país mande allí también una notable representación. El sucesor del rey Abdalá de Arabia Saudí será su hijo, que tiene 79 años. Es toda una promesa. Decía Molière que la hipocresía es el colmo de todas las maldades. Pues eso. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo y de los millones de virus que me tienen así la voz un poco cogida y tomada, pero vamos a intentar llegar a las 4 de la madrugada en el programa que ahora comienza con Marián Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción y Silvia Casasola en la codirección. Estos van a ser nuestros contenidos. El cerebro humano, que mide 2 metros cuadrados, es la máquina más perfecta y maravillosa del universo. 2 de nuestros invitados estudian esta auténtica maravilla. Hoy nos van a acompañar 2 neurocientíficos de talla mundial, Álvaro Bilbao y Facundo Manes. Será dentro de tan solo unos minutos. Tendremos más actualidad científica en Europa, un fármaco para luchar contra el cáncer y contra la radiación que puede provocar cáncer. Nos contará Francis Román Viatoro en Eureka. También hablaremos de enigmas de ciertos documentos de siglos pasados sobre observaciones de extraños objetos. Serán Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carvallal. También iremos en busca del planeta sostenible, un encuentro que se organiza el próximo lunes por Objetivo Bienestar y del que nos hablará Martín Espósito en Azul y Verde. Sara Seeger, la buscadora de planetas, Mujeres con Historia, y con Laura Falcó Lara nos introducimos en el mundo del terror en la literatura. También haremos un repaso a la actualidad del mundo del cine, porque se ha estrenado Lo Último, de Antonio Banderas. Y ha sido una de las noticias de la semana. El fiscal Nisman, de Argentina, acusó al gobierno de ocultar pruebas sobre los responsables del atentado contra el centro judío de La Amia. Hubo 85 muertos en 1994, días después de la acusación del fiscal Nisman contra su gobierno. Ha aparecido muerto, oficialmente un suicidio. Hay muchas dudas. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Suicidio, asesinato, inducción al asesinato. Vamos a intentar acercarnos a esa historia presidida por un conflictivo espía que trabajó para la dictadura, que tenía espiados a todo el mundo y que consiguió las pruebas que probaban la relación de Cristina Kirchner con Irán para tratar de echarles una mano. ¿Estarán las escuchas telefónicas o habrán desaparecido? ¿Qué papel jugaba el hijo de la presidenta a la hora de facilitar ese acuerdo con los iraníes? Y por cierto, ¿qué hacía nada más y nada menos que el secretario de seguridad argentino allí en la casa de Nisman, controlándolo todo? Suicidio, asesinato, inducción al asesinato. De lo que estoy seguro es de que de inducción al asesinato nada. Casi asesinato. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en el Twitter. Podéis participar desde ya mismo. Almohadilla Rosavientos, nuestro hashtag en Twitter. Es la 1:37, hora de comenzar. Antes, eso sí, las primeras pistas para adivinar quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Buenas noches a todos. Yo tengo que estar pues muy contenta en el día de hoy porque hemos estado en el Círculo de Bellas Artes impartiendo una conferencia sobre mujeres medievales y la verdad es que ha sido muy gratificante ese tercer congreso de historia, mitos y leyendas. Y creo que la gente que ha estado allí escuchando las diferentes conferencias pues se lo ha pasado muy requete bien. Y para que nuestros oyentes, pues a lo largo de esta noche, pues también se lo estén pasando bien escuchando este programa e intenten descubrir los personajes ocultos que tenemos, pues vamos a darles las siguientes pistas. Por ejemplo, que ambos nacieron en América del Sur y pasaron sus primeros años de vida junto a sus abuelos maternos. Que ambos estudiaron Derecho y también Literatura y terminaron seducidos por este mundo, por el de la literatura al final en vez del de las leyes. Y en la actualidad son conocidos internacionalmente. Vamos con nuestra primera pista sonora a ver si sabéis quiénes pueden ser. Dicen que está lleno de dinero. Parece que ha recuperado el tesoro de un galeón español del fondo del mar. Dicen que es un ingeniero ferroviario. En rosa.vientos@onda0.es y también con almohadilla rosavientos, decirnos quiénes pueden ser y también qué tienen en común. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. El cerebro humano, que es una máquina extraordinaria, sobre la que nos van a hablar esta noche, dentro de unos minutos estamos con él. Está en Londres, Facundo Manes, uno de los grandes neurocientíficos del mundo entero, y también uno de los grandes neurocientíficos es Álvaro Bilbao. Es uno de los más importantes de nuestro país, se formó en los Estados Unidos, trabaja en el Centro Estatal de Referencia del Daño Cerebral, autor del libro publicado por Plataforma, Cuida tu Cerebro. Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal estáis? Álvaro, dices que el cerebro esconde nuestros secretos, elabora los deseos y persigue metas. ¿Confiamos poco o mucho en el cerebro? Bueno, pues depende. Para el mundo intelectual normalmente confiamos mucho en nuestra capacidad para pensar, pero en otros ámbitos como el mundo intuitivo, la verdad es que no somos tan confiados en el cerebro y la verdad que deberíamos serlo más, por lo que sabemos. Deberíamos pedirle más de lo que, porque nos puede ofrecer y nos puede dar mucho más de lo que creemos, ¿no? Pues efectivamente, sabemos que, bueno, pues aunque el cerebro humano está muy bien aprovechado y de hecho por eso tiene esas arrugas, porque se ha replegado sobre sí mismo, pues porque, bueno, ha tenido que crecer en un cráneo que no crecía tanto, pues a su vez también sabemos que podemos sacar más provecho del cerebro en la medida que podamos sincronizar o que podamos de alguna manera compaginar el cerebro emocional y el cerebro racional, que son dos estructuras pues bien diferenciadas y que a veces no van muy de la mano. A veces cuando se dice eso de me voy, que necesito desconectar, es una frase muy manida, la utilizamos mucho, sobre todo los viernes, ¿no? Después de las jornadas y de la semana de trabajo decimos, tenemos que desconectar y nos dedicamos a otras cosas. Yo soy muy crítico con eso, a veces pienso que cuando estamos en el día a día es cuando estamos desconectados del mundo y conectados a lo que otros quieren que nos interesen, pero a veces el cerebro también necesita desconectar, porque desconectando se alimenta, ¿no? Pues sí, la verdad es que sabemos que es muy importante las horas de desconexión, las horas de descanso. Por ejemplo, sabemos que el sueño es muy beneficioso para el cerebro, no solamente porque durante las horas de sueño pues almacenamos los recuerdos, el cerebro descansa y pues baja aproximadamente un grado la temperatura del cerebro, sino que también durante esas horas de descanso y durante esas horas de sueño el cerebro aprovecha para repararse, es decir, para eliminar las toxinas que se han acumulado a lo largo de todo el día, como por ejemplo las producidas por el estrés. ¿Y qué otras cosas podemos hacer para cuidar y mantener sano ese cerebro y que perdure sano a lo largo de los máximos años que podamos? Bueno, pues yo siempre digo a todas las personas preocupadas por su cerebro, a aquellas personas que quieren conservar un cerebro en forma, que el ejercicio más importante que pueden hacer o la actividad más importante que puedan hacer para conservar su cerebro en forma durante toda la vida es el ejercicio físico. ¿Y por qué es tan importante el ejercicio físico para el cerebro? Pues muy sencillo, pues porque el cerebro se nutre del oxígeno que llega a través de la sangre y para que ese oxígeno llegue a las neuronas que están en la capa más externa del cerebro, que son también las primeras neuronas que perdemos cuando nos vamos haciendo mayores, necesitamos de unas arterias limpias y de un corazón fuerte. Y para tener unas arterias limpias y un corazón fuerte, el mejor método es realizar ejercicio físico. Y cuando falla la memoria, ¿está fallando el cerebro o no debemos asustarnos? Bueno, pues la verdad es que cuando a cualquier persona le comienza a fallar la memoria, enseguida experimenta mucha preocupación. Es la consulta más habitual que tenemos los expertos en memoria, pues que la persona en cuanto tiene un pequeño fallo, pues siente que quizá pueda ser la sombra del Alzheimer la que le está afectando. Sin embargo, sabemos pues que a partir de los 28 o 29 años de edad empiezan a aparecer esos pequeños fallos de memoria y en la mayoría de los casos son benignos. La mayoría de las personas que nos consultan suele tener problemas relacionados con el estrés o con la ansiedad, aunque efectivamente pues también hay muchos casos en los que bueno pues el Alzheimer y otras demencias pues dan sus primeras señales, digámoslo así. Y para nutrir el cerebro es muy importante nutrirse bien, ¿no? La alimentación es parte fundamental en esa forma de darle comer al cerebro también, ¿no? Pues sí, la verdad es que cualquier oyente se puede imaginar la importancia que tiene la alimentación en el cerebro, si sabe un dato tan sencillo como que una cuarta parte de todo lo que introducimos en nuestro cuerpo a nivel alimenticio va a parar al cerebro. Es decir, que aunque solo tiene aproximadamente el 2% del peso corporal, el cerebro consume el 25% de toda la energía. En ese sentido es como si fuera el alto horno del cerebro. Y en ese sentido también es importante saber que hay alimentos beneficiosos pues para el cuidado del cerebro y la memoria y otros alimentos pues que no son tan beneficiosos. Entonces no solamente la cantidad de energía que metemos, sino la calidad de esa energía. ¿Qué tipo de alimentos serían los que podríamos recomendar a la gente que tomara? Bueno, pues muy importante, se está descubriendo el papel de los ácidos omega 3 y es importante que introducir en el cerebro grasas saludables, porque el 60% del cerebro es materia grasa. Entonces, si queremos mantener el cerebro en buen funcionamiento, tenemos que incorporar suficiente cantidad de grasa, como la que aparece en el pescado azul o la que aparece en el aceite de oliva, pero también tenemos que evitar todas las grasas saturadas que lo que pueden provocar es el colapso de las arterias, del sistema circulatorio, y que tienen el efecto contrario. Así que grasas saludables sería un buen consejo. Otro consejo muy importante, sobre todo de cara a aquellas personas pues que igual no se encuentran muy bien anímicamente, están pasando por una etapa difícil, les cuesta recordar las cosas, es introducir suficientes frutas y verduras, que son las que nos van a aportar pues las vitaminas, que son precisamente aquellas sustancias que nos permiten sintetizar los neurotransmisores, que nos permiten sentirnos bien, sentirnos con fuerza, sentirnos animados y también almacenar los recuerdos. Así que esas dos serían las principales claves de una nutrición de lo saludable. Pero así como idea general, pues también podemos decir que la dieta mediterránea es la dieta ideal en el cuidado del cerebro. ¿Y los frutos rojos y el vino también son recomendables? Bueno, los frutos rojos y el vino también serían recomendables, aunque su efectividad o su protección últimamente pues está poniendo un poquito más o está bajando un poco la importancia que dan los alimentos, ya que sabemos que los antioxidantes no previenen tanto la oxidación del cerebro como el dejar de introducir otros alimentos, que precisamente lo que hacen es acelerar. Es decir, que no se trata tanto de reparar el daño que hacemos durante el día, sino de prevenir que se produzca ese daño. Y en ese sentido parece que reducir las grasas saturadas y reducir las carnes rojas, que contienen muchas purinas y que aceleran la oxidación cerebral, sería una estrategia más eficaz. Y sobre todo recomendar a nuestros oyentes, ya nos has dado alguna pista antes, que nos escuchen a ser posible por podcast, no por la noche, ¿no? Que no trasnoche tanto, ¿no? Bueno, si escuchan por la noche y luego tienen un descanso adecuado durante el día, si se echan su siesta, ahí no habría ningún problema. Una cosa muy buena de todos los oyentes de la radio es que están constantemente aprendiendo cosas nuevas, y eso es otra clave muy importante en el cuidado. No perder esa ilusión, esa curiosidad por las cosas y aprender cosas nuevas, que es lo que sabemos más puede fortalecer la memoria. Cuidatucerebro.com es la página web en donde podemos conocer tu trabajo, incluso podemos conocer algunos test. ¿Sirven los test, tantos hay que vemos últimamente, sirven los test para conocer algo sobre nuestro rendimiento? Bueno, la verdad es que los test que salen en la página web simplemente dan una idea de cuáles son las dificultades de memoria, si en un caso concreto nos debemos poner en manos de un especialista o si estamos cuidando el cerebro de una manera adecuada. Pero los test de los que me hablas o sospecho de los que me hablas, de rendimiento intelectual, sí que sabemos que son capaces de predecir el nivel de funcionamiento de una persona en su vida cotidiana, sabemos que son capaces de predecir el nivel de ingresos, el nivel de satisfacción con el empleo y ese tipo de cosas, pero también sabemos que han perdido cierta validez porque no son capaces de predecir otras cosas como la felicidad o la capacidad para resolver otros problemas. La inteligencia es un poco más compleja de lo que pensábamos. Álvaro Bilbao, ha sido un placer contar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Agradecemos muchísimo tus consejos, hablándonos de uno de los grandes protagonistas de esta noche. Después seguimos hablando sobre el cerebro, sobre todo lo que se va descubriendo respecto a esta herramienta extraordinaria que todavía estamos empezando a conocerla y que falta muchísimo, ¿verdad? Sí, la verdad es que estamos un poco en pañales en cuanto a lo que sabemos del cerebro. Aunque ahora mismo sabemos muchísimo más que hace apenas 10 años, porque es verdad que los descubrimientos acerca del cerebro están creciendo a un ritmo exponencial, lo que sospechamos es que nos falta mucho más por descubrir y que nos va a dar muchas sorpresas, y además sorpresas muy agradables. Álvaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, chao. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Murieron 85 personas en La AMIA, uno de los centros judíos más importantes de Buenos Aires. Sufrió un terrible atentado en 1994, un coche bomba, aunque siempre hubo dudas en las sospechas de que se trataba de explosivos. En el interior del edificio siempre estuvo presente, y las acusaciones de ocultación. Se hizo responsable de aquello a Hezbollah, a Irán, de estar detrás. Siempre ha habido mucha discusión al respecto. Jueces y fiscales durante estos 20 y pico años han denunciado presiones y ocultaciones de todos. El último fiscal del caso declaró hace unos días que el gobierno estaba ocultando a los verdaderos responsables en Irán para favorecer una serie de contratos en el país. Horas después, el fiscal Nisman aparecía muerto. Oficialmente se suicidó. Oficialmente, Fernando Rueda. Sí, eso es lo que inicialmente la propia presidenta Kirchner dijo en Facebook. Además, lo utilizó Facebook en lugar de una declaración de en la televisión, que a lo que tiene tan acostumbrado a los argentinos, ¿no? Primero dijo que era suicidio y luego cambió la versión. Cambió la versión porque han encontrado un argumento mucho más poderoso, que es que alguien acabó con el fiscal, porque en el fondo lo que querían era de esta forma cerrar el círculo e implicar al gobierno en lo que ellos niegan, que es que y establecieron un acuerdo con Irán para, a cambio de conseguir petróleo y otras ayudas, quitar la orden de búsqueda internacional contra 7 altos cargos iraníes que son los acusados de participar en esa salvajada, que es el mayor atentado que se ha vivido en la historia de Argentina. Una historia que está presidida, Bruno, por un espía que se llama Estiuso, y que es uno de esos espías malos, complicados y difíciles. Un espía que lleva 40 años en ese mundillo, que trabajó para la dictadura y que en Argentina todo el mundo sabe que es el jefe de operaciones, el que controlaba los expedientes, las informaciones de políticos, de periodistas y de todas estas cosas. Lo que pasa es que este espía complicado, difícil, como son muchas veces los agentes secretos, colaboró con el fiscal para conseguir las pruebas que demostraran que Irán era los culpables de eso. El asunto es que hay muchísimas dudas al respecto. Hay una versión, la más conocida, por lo menos lo que popularmente se cree, sobre todo fuera de Argentina. En Argentina hay más discusión. Desde un principio se ha atribuido a las alcantarillas del poder relacionado con Kirchner, con la presidenta, este acontecimiento, pero hay cosas que no están tan claras. Ajá. La propia Interpol ha dicho que lo que se dice en el informe del fiscal, que sí que se ha conocido después de que falleciera, el que iba a presentar en el Congreso, que no era cierto y que Estiuso igual no le estaba contando la verdad. Sí, lo que pasa es que eso no justifica. Esa es una de las teorías que sostiene claramente el gobierno, que no era verdad. Lo que no se explica es cuál es el motivo por el cual el fiscal, hasta unas horas antes de morir, aseguraba que tenía las grabaciones, aseguraba que tenía las pruebas, que esas grabaciones que ya se han conocido, ya hablan y ya implican al gobierno en esos asuntos, y por qué, si no tenía nada, no había ningún problema en que acudiera al Congreso a declarar y que aportara esas pruebas que decía, porque el Congreso se iba a reunir en comisión secreta, como tenemos también aquí, y que hubiera expuesto esas no pruebas que lo justificaban. El problema es que el tipo coge y habla con todo el mundo. Estaba amenazado, que eso se sabía, que había certeza, que tenía 10 policías cuidándole, y sin embargo van y le matan justamente el día antes. Yo, si fuera Agatha Christie, pues efectivamente yo diría, y que es una posibilidad, ¿no?, que él mismo se pegara un tiro después de planificarlo todo, para después de descubrir que las pruebas eran falsas, para dar credibilidad a su historia. Pero eso es una versión que realmente hartamente improbable. Lo más probable es que alguien quisiera quitárselo de en medio, ¿no? ¿Y ese alguien dónde puede estar? Porque esos servicios de inteligencia argentinos que has mencionado, uh-huh, hay un servicio oficial y luego hay otros que, bueno, no deja de ser el servicio secreto oficial, pero hay como muchas carreteras secundarias por las cuales se circulan. Es un servicio secreto que, como ha habido varias dictaduras en los últimos tiempos en Argentina, se ha podrido bastante. Sí, fíjate que yo te he definido y he empezado definiendo a la gran fuente de información del fiscal, que era Estiuso. Vamos a ver, es lógico que el fiscal tuviera gente trabajando para él de los servicios secretos, porque lo que estamos hablando es de un atentado en el cual el principal sospechoso son los iraníes, y por lo tanto hay que trabajar necesariamente con fuentes que te faciliten información, y esos que te facilitan información, yo lo siento mucho, pero la cosa funciona así, son el Mossad, es la CIA, es decir, de alguna forma los enemigos de Irán. Lo que pasa es que Estiuso es un personaje absolutamente complicado. Ahora bien, el propio fiscal reconoció que había otro sector dentro del servicio secreto que trabajaba a la contra, que, es decir, mientras un sector le facilitaba información, otro sector tapaba toda la información. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante los 10 primeros años, han pasado ya 20, 21 años del caso, aquello fue un tapar y tapar y tapar de todo el mundo, de todo el gobierno, para que no se supieran las cosas. Hubo un amago de juicio. Gobiernos, desde el de Carlos Menem. Sí, claro. Hubo un amago de juicio en el año, creo que es 2001, en el cual se suspendió porque el juez consideró que todo el mundo estaba, en lugar de estar trabajando para esclarecer el asunto, lo que estaban haciendo es trabajar para liarlo más y para confundirlo. Pero incluso acusó a los fiscales y a todo el mundo, que estaban todos en contra de ese tipo de cosas. Entonces fue cuando, en un momento concreto, se toma la decisión, en el 2004, de poner al fiscal Nisman a investigarlo como único trabajo. Es decir, no ha tenido otro trabajo. Y además se le pone en contacto con Estiuso para que le busque la información. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues el problema es que esas grabaciones básicas que sirven para aportar esa información, una gran parte de ellas son posteriores a todo eso. Son conversaciones que tienen lugar años después, incluso algunas que tienen lugar en estos últimos 2 años. Que son cuando se produce algo absolutamente extraño, que es un acuerdo de Irán con Argentina, para gran acuerdo, tremendo acuerdo, para intercambiar petróleo y para intercambiar todo. A partir de ahí se produce el gran caos, y a partir de ahí se producen esas escuchas que lleva a cabo Estiuso contra todos, contra el gobierno y contra todo. ¿Qué pasa? Que aquí estamos en el típico problema del espía que controla a su propio gobierno. Y con Nisman también podrían estar apoyando la posición, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, que hubiesen estado alentando para que él sacara ese tipo de información. Bueno, pero unas cosas son lo que la gente aliente, y los que traten de aprovechar el tema, que es la oposición, que era con quien mantenía relaciones él, los que han declarado que efectivamente, que les decía que él sabía que estaba amenazado, que se lo había explicado a su hija de 15 años y que no tenía miedo y que iba a seguir adelante y que negociara con la oposición, que en lugar de ser una sesión abierta, la que iba a tener el pasado lunes para explicar el informe, prefería una sesión secreta para poder aportar esas pruebas. Una cosa es que fuera eso, y otra cosa es que él se hubiera dejado llevar por una serie de mentiras. Si él se da cuenta de que esa información que tiene es mentira, lo único que cabe, que se hubiera dado cuenta en el último momento, lo único que cabe es mi versión de Agatha Christie, de que él, para no hacer el ridículo, se suicida y deja a todos pensando que hay... Pero no tiene rastros de pólvora en la mano. No tiene restos de pólvora, manda un mensaje deja una nota de recados para el lunes a la asistenta, y parece ser que hay huellas de sangre que no se corresponden con el tipo de herida. Es decir, hay montones de elementos que hacen sospechar que ha habido una conspiración para matarle. No se suicida con su pistola, sino con una que le prestan. que ha desaparecido, se supone, también, el que le ha prestado la pistola. No, le tienen localizado y cogido. Pero ¿para qué pides prestada una pistola para suicidarte cuando lo más cómodo es suicidarte con el arma que mejor conoces, ¿no? Es decir, hay suficientes elementos como para considerar no que ha sido un suicidio inducido, sino que ha sido un asesinato. Hablamos un poquito más sobre este asunto después de las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero. Llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Seguimos en Onda Cero hasta las 4 de la madrugada con La Rosa de los Vientos y seguimos con Materia Reservada 2.0, hablando del caso de la extraña muerte del fiscal Nisman en Argentina en relación al atentado. Hace más de 20 años en La AMIA murieron 85 personas. Fernando, nos estás hablando de las dudas que hay. De todas formas, las dudas, por ejemplo, leyendo periódicos como Página 12, bastante sí, más independiente, por ejemplo, que Clarín, que tiene sus intereses con la oposición, leyendo Página 12 no queda tan claras las acusaciones a las que se estaba refiriendo, ¿no? Sí. No, yo lo que estoy... El fiscal Nisman, hay dudas. Otra cuestión es que, evidentemente, hay muchas sospechas sobre que su muerte se extraña a todos los niveles. O él mismo provocó un suicidio. Es absolutamente alocada esa teoría. Pero hay algo muy extraño en su muerte, eso está claro. Pero las acusaciones eran un poco endebles, al final se demostraron contra... No se han demostrado todavía nada, claro. Cuidado, es decir, es que todavía no se sabe si realmente las acusaciones eran endebles o no. Déjame añadir un elemento del cual no se ha hablado mucho, pero que yo creo que es muy, muy importante. El secretario de Seguridad argentino, Sergio Berni, llegó al piso del fiscal antes incluso de que llegara el juez y que le llegara la fiscal encargada de las investigaciones. Llegó incluso cuando estaba acababa de llegar la madre y entraron en el piso y durante un cierto tiempo digamos que hubo un total control de este secretario de seguridad argentino y de los policías que había allí. Si en cualquier caso distinto nos encontramos con que un cargo de la máxima confianza de Kirchner, del presidente del gobierno del país que sea, está allí en la casa, acude a la casa y luego declara que su máxima preocupación era proteger las pruebas del fiscal para que no desaparecieran, protegerlas y entregárselas al juez, yo lo que digo es que eso me mosquea mucho. Uh-huh. Eso me mosquea mucho. Es decir, realmente las grabaciones que había, esas grabaciones no habrán desaparecido, no habrán manipulado los documentos. Eso te iba a decir, no habrán hecho el cambiazo. No estoy intentando, porque realmente no tenemos todos los elementos. Claro, pero lo que iba a presentar en el Congreso sí se conoce, pero fíjate, dice con Almadía Rosamento, Marilena Antuña, sí. No se cuenta, ¿no? Y no se da ese dato que Argentina no compra petróleo, ¿es verdad? Cada vez compra menos el petróleo y cada vez tiene menos negocios, y eso sí que está demostrado con Irán. Entonces, no tenía sentido eso, ¿no? Sí, no, pero escucha, estaban haciendo un acuerdo. Mm. Eso está claro, es decir, eso está demostrado. Está demostrado que había, y se hizo un memorándum, es decir, en el 2013 creo que fue, se hizo un memorándum y se anunció oficialmente en un asunto que tenía que ver con la investigación. Entonces, que Irán quería quitarse eso de en medio, está clarísimo. Que el gobierno argentino y entabló esas conversaciones, está clarísimo. Otra cosa distinta es que, se llevara a cabo ese acuerdo y que en ningún momento, como decía el fiscal, hubiera una cláusula secreta para que esos siete implicados en el asunto no fueran perseguidos. De eso es de lo que no hay pruebas, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante los datos a los cuales lo apuntan. Es decir, uno, Yo creo que fue asesinado, con los datos que hay. Es decir, no tiene ningún sentido todos los elementos que hay para decir que se suicidó. Lo que yo no sé, ellos no saben, es quién le asesinó. Pero que hay claramente un intento de hacerlo. También hay quien dice que le pudo asesinar los propios servicios secretos para que quitárselo de en medio. Es decir, pueden ser... Seguramente eso está claro. Mandados por unos o por otros. Por otros, claro. Pero evidentemente alguien que tenía la capacidad, si la muerte es un asesinato y si hay algo extraño, evidentemente los servicios de inteligencia, esos servicios de inteligencia tan oscuros y tan extraños, tendrían que tener algo que ver. Eso es evidente. Pero fíjate, es un tema que había leído mucho sobre el atentado de Lamia. La verdad es que había muchas dudas en esa acusación, la inexistencia de ese coche bomba, después la teoría de que fueron explosivos interiores, como decían muchos testigos, los que provocaron el atentado. La verdad es que es un atentado con ya en sí mismo extraño, pero a mí se me ha llamado, fíjate, mucho la atención, ¿no? Y es una crítica que, bueno, pues humanamente a mí me surgió que los mismos que tenían el gatillo tan fácil para decir, cuando se hablaba de cualquier muerte extraña, de cualquier suicidio sospechoso, es decir, eso son teorías conspiranoicas, que es un palabrejo que no me gusta nada, ni conspiración, yo no te quiero decir conspiranoico, ¿no? Dice, son teorías conspiranoicas. Los mismos que decían eso, ahora han tenido el gatillo muy fácil para decir, esto es una muerte extraña y el responsable está en el gobierno argentino. Cada uno juega. Y esto es un juego, y al final lo que parece que esto es un juego de intereses políticos, ¿no? Sin ninguna duda. Lo que sí pasa es que, y me gustaría contar dos casos muy rápidos, en Argentina ha habido otros casos que también dentro de este mundillo de los servicios secretos se han dado. Hay precedentes, ¿no? El capitán de navío Horacio Estrada, en 1998, estuvo involucrado en el tema del contrabando de armas desde Argentina, Ecuador y Croacia, que fue uno de los grandes escándalos que hubo allí en la época de Carlos Menem. Dijeron que se suicidó. Se suicidó porque además le encontraron con la pistola y con la mano derecha y en la sien, ¿no? Bueno, dijeron que era el suicidio, resulta que el capitán de navío Horacio Estrada era zurdo. Luego, Lourdes Di Natale era secretaria de Emir Yoma, cuñado de Carlos Menem, y que, bueno, pues lo mismo, estaba también metida en una trama conspiranoica. 5 años después de esa trama la encontraron en ropa interior y dijeron que se había suicidado. ¿Con qué se había suicidado? En la mano tenía un cuchillo de sierra, de cocina. Quiero decir, he buscado casos un poco exagerados decir... Pero fíjate, si te das cuenta, quienes decían que no era un suicidio eran los mismos que ahora dicen que esto tampoco claro, es un suicidio. Porque claro, es que, cuidado, aquí cada uno juega a los intereses. Hay que decir que la presidenta argentina empezó diciendo que era un suicidio tres días después dijo que no era un suicidio, que la habían matado. Pero después de una encuesta que la mayoría de los argentinos decían que la habían matado, y entonces ella cambió. Quiero decir que muchas veces yo creo que ella pensó inicialmente que a sus intereses le venía bien una cosa y luego que a sus intereses le venía bien otra cosa. Es decir, porque en estos mundillos dicen que cada uno exactamente aquí, como el caso, y con esto acabo de poner el ejemplo de los suicidios en España. Es decir, en la época de Franco había en muchas comisarías, se produjeron algunos casos de suicidios que la gente se arrojaba por la ventana, como era el caso de Enrique Ruano, que era un estudiante al que le detuvieron distribuyendo propaganda de Comisiones Obreras, y que dijeron que era un suicidio. Bueno, era un suicidio, se tiró desde un séptimo piso y descubrieron en la autopsia que tenía un tiro encima, ¿no? Es decir, que al final la gente lo disfraza porque lo del suicidio es que te quitas muchos problemas. Lo del fiscal argentino, a mí lo que no me cabe ninguna duda es que querían acabar con él, que había mucha gente que quería acabar con él, gente de diversos lados, de un lado o de otro, y que al final lo que han conseguido es acabar. Yo creo que si hay una investigación se descubrirá y se justificarán tantas y tantas cosas que ahora mismo no tienen sentido. Desde luego que toda la historia de la fiscal Nisman daría para una entrega del agente oscuro, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Cuántos agentes oscuros hay en esa historia? Muchísimos. Bueno, pero muchísimos, incluso para una novela. Bueno, pues hoy contamos la historia de uno de ellos, ¿de acuerdo? Vale. La historia que hoy os voy a relatar es de un periodista metido a agente oscuro que desveló hace un par de años Ignacio Cembrero. Empecemos aclarando que utilizar nuestra profesión como tapadera es algo habitual para moverse con cierta libertad por las alcantarillas de cualquier país. El protagonista se llama Said Soun y es natural de Argelia. En los años 90 fundó un diario en Benín y trabajó en otro en Costa de Marfil, donde en 1995 elaboró un amplio informe sobre el asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin. La embajada judía en aquel país quedó encantada con la información y el embajador se reunió con Said para agradecérselo y para ver si el periodista era pro-israelí. Muy impresionado debió salir, porque sin prisas pero sin pausas le invitaron a diversos actos donde oteadores del Mossad le siguieron analizando. Un par de años después le invitaron a viajar a Tailandia por motivos periodísticos, pero en realidad lo que querían era proponerle directamente la posibilidad de que se convirtiera en agente oscuro del espionaje exterior israelí. En 1998 fue sometido primero a las pruebas de credibilidad que pasaban por el detector de mentiras con preguntas como ¿te ha enviado un servicio extranjero? Y más tarde recibió el adiestramiento de cualquier colaborador. Superadas las pruebas, fue enviado a trabajar, siempre con la perfecta tapadera de periodista, a Costa de Marfil, Túnez y finalmente a Líbano. Su tarea primordial consistía en investigar a personas que el Mossad catalogaba como posibles futuros colaboradores de los que querían acumular información antes de lanzarse a su captación. Un periodista no levantaba suspicacias y Said lo hacía muy bien. Cada vez que tenía que entregar sus informaciones al espionaje israelí, Said viajaba a Chipre, donde se reunía con su controlador. El problema se suscitó en uno de esos encuentros, en el que le sometieron por sorpresa al detector de mentiras. Ante las mismas preguntas, ofreció las mismas respuestas, solo que esta vez la máquina pitó. Dijo que mentía cuando negaba contactos con otros servicios secretos. Said había informado al DRS, el Servicio de Inteligencia Militar de Argelia, sobre su trabajo con el Mossad. Fue inmediatamente despedido. En el paro duró poco. En 2002 consiguió que guardias civiles destinados en Argelia, quizá al servicio del CNI, le contrataran como agente oscuro para que les ayudara en la lucha contra la inmigración africana que iba hacia España. A finales de 2005 fue detenido en Marruecos durante una operación de seguimiento de inmigrantes subsaharianos y entregado al espionaje argelino. Contó el propio Said que los espías de su país estaban al tanto de su trabajo para los españoles, aunque le costó explicar por qué permitieron que le juzgaran y condenaran a 10 años de cárcel. En su historia, Bruno, hay algunas lagunas. Me parece, y solo es una opinión, que este agente oscuro trabajó para los espías argelinos al mismo tiempo que para el Mossad y lo siguió haciendo cuando espió para los españoles. Vamos, un agente oscuro doble. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y más pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Almohadilla Rosa Vientos, ahí podéis participar en rosa.vientos@ondacero.es. Sí, porque ya se están diciendo muchos nombres. Recordemos que los dos son latinoamericanos y añadimos que los dos ganaron fama como escritores. La amistad que brotó entre ambos en los años 60 se tornó en hostilidad 10 años después. Según dicen, cuando el más bajito fue a darle un abrazo al más alto, este, el más alto, le propinó un sonoro puñetazo en el ojo diciendo: esto por lo que le hiciste a Patricia en Barcelona. Al parecer, pues esto fue consecuencia de los celos,

Claro. También, claro. También. Bueno, pues Manuel, cuéntanos alguno de esos episodios, venga. Pues aunque yo no creo en ellos, a ver, los haylos. Sí, ciertamente. Sí, pues, sabes que a todos los investigadores nos ha entusiasmado este tema, ¿no? A pesar de que la historia oficial de los ovnis se data en 1947, cuando mucha gente empezó a sentir curiosidad por esto de los fenómenos raros en los cielos, empezaron a echar la vista atrás. Y antes de 1947, incluso ese mismo año 47, pero en los meses anteriores al 24 de junio, ya estaban documentados descripciones de fenómenos extraños en los cielos. Pero esto ha existido siempre desde el principio de los tiempos por razones obvias, porque desde el mismo momento en que el hombre alza la vista hacia el cielo y ve algo que no sabe lo que es, técnicamente está viendo un ovni. Y lógicamente, en el pasado, cuanto más remoto, más se veían cosas que nuestros predecesores no sabían identificar porque no tenían los conocimientos sobre meteorología o sobre astronomía que tenemos en la actualidad. Y a lo largo de toda la historia, bueno, esto es obvio. O sea, ¿tú crees que la astronomía no ha evolucionado? Sí, hombre, yo parto de la idea de que la astronomía... Se está dirigiendo a Lorenzo. Sí, es que estoy poniendo caras. Es que está poniendo caras, está poniendo caras. Sí, pero hombre, vamos a ver, yo parto de la idea de que hay fenómenos que evidentemente no se conocían. Dejaos ahora de momento de postureos. Y vamos al grano y a los datos. Vale. No, pero simplemente déjame decir una brevemente, pero es evidente que sí, que se confundían muchas cosas, o simplemente que no se sabían interpretar, pero claro. Es que había cosas que eran muy raras, Manuel, más allá de un meteorito, claro, pero, de un asteroide o de cualquier otra cosa, había cosas muy extrañas. Bueno, pues vamos a ver algunas de esas cosas y pero veremos raras, si son raras, insisto, o no son raras. En base al conocimiento científico de la época. Vale, vale. Yo siempre pongo el ejemplo de Lavoisier porque es muy gráfico. Lavoisier, que era un científico eminente de la Academia de Ciencias de París, era escéptico con la existencia de los meteoritos, decía que esas cosas no podían existir, que no podían caer piedras del cielo porque en el cielo no había piedras, y en el cielo hay piedras, caen claro, piedras del que cielo. Dentro llevan gente metida. Bueno, venga, vamos a hablar de ello. Venga, pues vamos sí, a hablar fíjate, de los casos. Algunos casos realmente extraños traían gente metida. Este mes, en el último número del Ojo Crítico, publicamos un trabajo que a mí me ha fascinado porque recoge esos casos no explicados en el proyecto de Magonia's Chain. Magonia's Chain es un colectivo de investigadores, cientos de investigadores de todo el mundo, que desde el año 2003 están recogiendo precisamente testimonios, relatos de ovnis en la historia. A medida que se van digitalizando los archivos, las hemerotecas, las bibliotecas, es accesible llegar a documentos que antes o te desplazabas físicamente o no tenías la oportunidad de recogerlos. Ellos han recogido en este grupo que lidera Chris Obeck miles de casos, descripciones de fenómenos extraños en el cielo recogidos a lo largo de toda la historia, muy anteriores, desde luego al año 47 y al siglo XX. Y lo que hacen con estos casos, que esto es lo que a mí me parece realmente interesante, es aplicar todas las nuevas tecnologías para intentar identificar, primero, si esos relatos son auténticos, si se refieren a descripciones de un fenómeno real o si son invenciones. ¿Y qué es lo que hacen? Que esto es lo verdaderamente innovador e interesante. Cuando aparece citado un testigo, por ejemplo, en un recorte de prensa de un diario norteamericano del siglo XVIII o del siglo XIX, es intentar identificar a esa persona, a ese testigo, ver si existió. Ahora pueden acceder a través de las bases de datos informáticas a los registros de nacimiento y de fallecimiento, incluso a si ese tipo cogió un día un billete para un navío para embarcarse en un barco, pueden recuperar el pasaje, es decir, descubrir si el testigo es real, si la historia es real. En la inmensa mayoría de los casos han conseguido identificar los fenómenos astronómicos o atmosféricos que los testigos describían como algo sorprendente, pues porque no conocían su naturaleza. Y esto es muy importante porque permite evaluar si esas crónicas describen un fenómeno real. Es decir, si ellos acceden a un recorte de prensa, a un documento, a un tratado en el que se habla de un fenómeno que se produce en tal fecha, ahora con los programas informáticos astronómicos es posible ver si ese día se produjo un eclipse de sol, un eclipse de luna, una conjunción planetaria, y si coincide. La primera buena noticia es que esa crónica recoge un fenómeno veraz, un fenómeno que se puede contrastar, mal interpretado, pero realmente ocurrió algo en los cielos aquella noche o aquel día. Y en base a eso, en este último número del Ojo, recogían varios casos documentados que ni siquiera ellos han podido explicar. Y alguno de ellos a mí me parece realmente interesante. Por ejemplo, hay una crónica, El Mirabilis Annus, o El Año de los Prodigios y las Maravillas, que se publicó, es una serie de tres volúmenes que se imprimieron en 1661 y 1662, en los que se recogen un montón de fenómenos extraños en los cielos, puros fenómenos forteanos, pero en el siglo XVII. Lo que ocurre es que en aquella época, en Inglaterra del siglo XVII, los activistas políticos, esto también ocurrió en Francia y en otros países, con frecuencia se agrandaban supuestos fenómenos milagrosos con un interés religioso, para confirmar que Dios estaba pues con un ejército determinado, con un país determinado o con una religión determinada, algo que sigue ocurriendo todavía en el siglo XXI. En esas crónicas, en esos años de las maravillas, se recogen montones de fenómenos extraños en los cielos, algunos de los cuales pudieron ser contrastados y son realmente extraños. E insisto en que gracias a que se pudieron identificar algunos de ellos como el planeta Venus o como cometas o como fenómenos astronómicos, es por lo que se da fiabilidad a que esas crónicas hablan de algo real que ocurrió en los cielos. Lo que ocurre es que no todos los casos recogidos en esa crónica han podido ser explicados, sobre todo porque algunos son absolutamente estrambóticos, forteanos, diríamos nosotros. Pues cuenta, ¿no? Incomprensibles. Por ejemplo, uno de ellos que se produce el 11 de mayo de 1662. Dice así la crónica. En Saint-Sepens, una parroquia cerca de Saint-Ast, en el condado de Cornwall, el 11 de mayo de 1662, cuatro días antes de la llegada de la reina, aproximadamente un cuarto de hora después de anochecer, varias personas dignas de crédito vieron una estrella muy grande que parecía tener forma cuadriculada, y de ella, de esa estrella muy grande, salía la semejanza de dos piernas humanas con pies de un color sangriento profundo, como el fuego. Entonces apareció una cosa negra, cuadrada, de unas 2 o 3 pulgadas de ancho, así es como los espectadores lo percibían, que se interpuso entre la estrella y las piernas rojas. Apareció después otra estrella de brillo similar que se movía hacia adelante y hacia atrás. Este es un ejemplo de toda una serie de crónicas, podemos después mencionar varias, en las que se describen fenómenos aéreos que se desplazan siguiendo la orografía del terreno, es decir, cambiando la altitud y esquivando los objetos, lo que denota aparentemente un comportamiento inteligente. Casos de objetos con formas extrañísimas que llegan a aterrizar. Casos, por ejemplo, uno de ellos, de una esfera que sale del mar y produce un efecto electromagnético en un buque hasta el punto de hacer salir los clavos metálicos de sus lugares y quedarse clavados en la cubierta. O sea, hay toda una serie de crónicas verdaderamente sorprendentes que el hecho de que no hayan podido ser explicadas por estos investigadores tan racionales y tan escépticos es lo que realmente nos permite decir que, hombre, algo hay. Lorenzo, también nos traías tú casos, nos vamos a Extremo Oriente, uh-huh. Algún caso de esa misma época, algo más reciente, posiblemente, que también nos hace plantearnos las mismas cuestiones sobre las que después hablamos y reflexionamos. Hay un caso que a mí me llamó especialmente la atención, además nos lo remitió, tuve conocimiento de él porque nos lo remitió a la redacción de Enigmas, José Gregorio González, un fantástico colaborador, y bueno, pues la noticia la verdad es que era curiosa, ¿no? Eran unas cuantas líneas donde se desarrollaba que a lo largo del año pasado se estaba construyendo en Japón un parque de atracciones que estaba basado ni más ni menos que en un fenómeno supuestamente ufológico que ocurrió en el siglo XIX. Tanto marcó las crónicas de la época que de una forma u otra, allí donde ocurrió, lo tenían casi pues como algo que formaba ya parte no solo de su tradición sino de su historia. Tan importante formaba parte de su historia que han decidido terminar este parque de atracciones. Y tirando del hilo te das cuenta de que hay una historia detrás que es verdaderamente fantástica y que yo no sé hasta qué punto se puede buscar una explicación. No nos remontamos al siglo XVII ni XVI, sino que estamos ya en el siglo XIX, que es un siglo en el que ya tenemos un conocimiento un poquitín más profundo, ¿no?, de lo que es fenómenos astronómicos, en definitiva lo que tenemos en los cielos, sobre todo cuando además, como es este caso, se va rodeando de unos elementos que son, lo hacen todavía más extraño. Para que os hagáis una idea, en Japón hay algunas crónicas que hablan de la observación de ovnis en la antigüedad. Algunas de ellas son tremendamente notables, ¿no? Y de entre ellas, pues como os digo, destaca este relato de un señor llamado Usuro Bune. Habla de la nave cóncava, que es un episodio que además aparece descrito en varios textos del siglo XIX. Concretamente, este suceso se produce la noche del 22 de febrero del año 1803, a principios del siglo XIX. Bueno, pues la versión más generalizada, porque hay un par de versiones que son las que más se han tomado en cuenta, tienen pequeñas diferencias, pero son muy pequeñitas, ahora lo vais a ver, pero la versión más generalizada habla de la aparición en la playa de Itachi de una extraña embarcación de metal con forma de bol, está sobrevolando el mar, posteriormente se posa en las aguas y que además es observada por los pescadores cuando se está acercando a la costa. Bueno, pues parece ser que este objeto, sea lo que sea, llega incluso a tomar tierra en la playa. Y los testigos entonces se acercan y comprueban que este objeto tiene unas medidas de 3,30 metros de alto por 5,4 de ancho y además tiene ventanas acristaladas a través de las cuales los pescadores observan que en las paredes, puesto que el interior parece estar ornamentado, parece estar adornado, pues en su interior se dan cuenta de que hay unos símbolos que no fueron capaces de interpretar. Vamos, para ellos eran absolutamente desconocidos. Bueno, pues continuaron cotilleando a través de las ventanas y fue entonces cuando el fenómeno de una forma u otra se dispara, ¿no? Porque pueden ver a través de estas ventanas a una bella y joven mujer pelirroja, es como la definen, dicen que tiene aproximadamente unos 20 años de edad, y además se dirigió a ellos en un lenguaje que no entendían, un lenguaje incomprensible. Pero es que la cosa va más allá, porque los testigos aseguran en estas crónicas que la chica llevaba entre sus manos lo que parecía ser una caja, y daba la sensación por la fuerza con la que la sujetaba que debía de tener bastante valor, por lo menos para ella. Bueno, pues la cuestión es que dicha nave fue plasmada en unas pinturas ciertamente extrañas en las que se representa este extraño artefacto, pero es que también hay dos libros, ¿no? Por un lado está el Tōensō Tsetsu de 1825, apenas, pues eso, no estamos hablando de 22 años después, y hay otro de 1844, el Ume no Chiri, que salvo por unos días y por los rasgos de la mujer, en el resto de cosas se ponen prácticamente de acuerdo a la hora de relatar esta historia. Bueno, pues sea como fuere, la verdad es que las crónicas refieren que después el objeto regresó al mar, ahí desapareció a una velocidad vertiginosa hacia los cielos y de una forma u otra pues hoy ha vuelto a emerger en la forma de este parque temático donde se puede ver esta historia tan curiosa que, como os digo, está tremendamente bien argumentada. ¿Qué es esto? Pues hombre, la verdad es que tenemos ya suficientes elementos, tenemos una especie de nave que aterriza con una chica en su interior, con paredes llenas de simbología, una chica que además habla o intenta hablar con los testigos en un idioma que desconocen, con una caja que no saben lo que es pero que la agarra con fuerza, son elementos lo suficientemente contundentes como para pensar que se trate de un fenómeno astronómico desconocido. Y la forma también que has comentado, en forma de bol, que llama la atención para que luego se identifique, ¿no? Un poco similar a lo del platillo volante mucho más adelante. Claro. No, y de hecho hay muchos casos en que se habla de esa... Claro, el problema es que se describen todo tipo de formas, entre ellas la forma discoidal, que es la que, claro, lógicamente dentro del fenómeno OVNI enseguida nos despierta las alarmas, ¿no? Hay casos descritos, por ejemplo, en 1759, en Londres, en que se habla, se publica también otra crónica que dice: de una carta de Birmingham nos llega la noticia de que el viernes sobre las 4 de la tarde, estamos hablando de abril de 1759, sobre las 4 de la tarde se vio en London un meteoro pálido y de forma aplanada, tan grande como una moneda de una corona, bailando en el aire, y después otro, y un tercero, y un cuarto, todo aparente, y al mismo tiempo todos parecían estar viajando en el mismo trayecto de oeste a este. Continuó durante 30 segundos y luego desaparecieron en una nube. ¿Qué pueden ser esos meteoros de forma aplanada que parecen bailar en el cielo durante 30 segundos, que es un tiempo muy largo para un fenómeno astronómico, y que luego desaparecen en una nube? Bien, sí, hay descripciones de objetos aparentemente discoidales. Una cosa, Manuel, ¿han conseguido sobre estos testimonios? Porque has comentado que han dado explicación cuando ha habido un fenómeno astronómico en esas fechas y entonces ellos han visto que eso era veraz. ¿Han comparado también testimonios que describen de formas y objetos con otros testimonios habidos ya mucho más adelante, en el siglo XX, y que tuvieran unas formas similares a las descritas en el siglo XVI o XVII? No, ellos no lo han hecho, pero eso fue algo que se hizo en la ufología de los años 50 y 60, incluso los 70. Hubo muchos ufólogos que invirtieron años de su vida en intentar hacer una catalogación de los ovnis y una catalogación de los tripulantes de los ovnis en base a los relatos de los testigos. Yo recuerdo siempre con mucho cariño a Bernardino Sánchez Bueno, que era un hombre entrañable, venerable, un investigador portugués de Lisboa, que publicó tres volúmenes muy gruesos con una recopilación enorme los ovnis no pasados remotos, ovnis en la historia, y no recuerdo el título del tercero, que recogía todo este tipo de relatos, pero que no filtraba qué casos podían tener una explicación y qué casos no. Él partía de la base de que todos los casos recogidos en las crónicas pues obedecían a un origen extraterrestre, y en base a eso pues empezaba a hacer cálculos sobre las trayectorias, las velocidades, las formas. El problema es que nosotros lo que tenemos es la descripción visual de un testigo, y cuando alguien ve los faros de un coche a 2 kilómetros, ¿qué es lo que describe? Pues un foco blanco, luminoso, que se puede mover de una forma más o menos errática, pero no te va a describir la forma de un SEA 127 o de un Ford Fiesta, que es lo que está detrás, y es el origen, es la nave que realmente está detrás de ese estímulo luminoso, ¿no? Pero hay crónicas donde sí aparece la descripción un poco más exacta, no solo esta que hemos contado. Claro, en Japón. Claro. Yo recomiendo a nuestros oyentes que bueno, si hay un libro de cabecera que creo que hay que leer una y otra vez, es un libro que se publicó en el año 1919 y que tiene, bueno, pues tantas reediciones como queramos pensar, que es el libro de los condenados de Charles Fort. He tenido estos días pues la oportunidad y bueno, pues el auténtico placer, ¿no?, de releer, buscando casos, ¿no?, de estas características, ¿no?, esos casos que Charles Fort fue recopilando a lo largo de su vida, más de 30.000 casos, y los relacionados con el fenómeno OVNI, es que son sorprendentes. Mira, por ejemplo, además que las crónicas son verdaderamente deliciosas, ¿no? Mayo de 1880, tripulantes del buque Patna viven esta curiosa aventura narrada por uno de los protagonistas. Dice que en una noche muy oscura, hacia las 11:30, aparecieron de repente en el cielo, a un lado y a otro de la nave, del barco se refiere en este caso, dos enormes ruedas luminosas que giraban sobre sí mismas y cuyos radios parecieron rozar el buque a su paso. Dichos radios medían de 2 a 300 metros de largo y se parecían a las varas de las maestras de escuela. Y aunque cada rueda debía tener 500 o 600 metros de diámetro, se veían siempre distintamente los 16 radios que formaban. Asistieron, aparte de mí mismo, se refiere al capitán, pues el mencionado, asistieron al mencionado fenómeno, también Mr. Manning, tercer oficial, en fin, da una serie de parámetros de gente que participó de esta experiencia, y termina poniendo una postdata curiosa, ¿no? Dice, las ruedas avanzaron paralelamente al barco como escoltándolo alrededor de 20 minutos. Es que 20 minutos es mucho tiempo, pero es que hay más, ¿no? 15 de mayo de 1979, otro barco, el Vulture, decían los testigos que se avistaron ondas luminosas o pulsaciones acuáticas de 40 metros de diámetro, y al girar daba la sensación de que los radios de estas especies de ruedas estaban iluminados. Salieron, ascendieron hacia los cielos a una velocidad vertiginosa, y como esto tenemos uno tras otro, 18 de junio del 45, 22 de marzo del 70, uno tras otro, agosto del año 1898, son tantos los casos recogidos. Además, entendemos que si tú eres un marino, y tú eres gallego, Manuel, sabes que el marino sabe mucho de lo que es su trabajo, ¿no?, de lo que hay en el mar. Es difícil que se pueda confundir, y más en aquellos tiempos en los que no hablábamos de prototipos, estamos en el siglo XIX. Dale, macho. Manuel, cuando... No, pero vamos a ver, no, si no quiero entablar polémica, simplemente quiero que me des la razón, porque entiendo que la llevo. Es decir, si esta gente está viendo algo, y lo están describiendo de esta forma, y no se corresponde a lo que durante años tras años tras años de navegación han visto en el mar, es porque ese algo es algo extraño. Claro, pero en los mares hay muchas cosas extrañas. Sí, claro, y culebras y cosas y, así. Y más, no, me refiero a que... ¿Tú cómo crees que interpretarían los primeros navegantes que llegan a los cascos polares las auroras boreales? ¿Qué podrían describir? Que de repente en el cielo se abre una puerta, no, como unas cortinas... Pero ¿cómo que no? Pero eso es un entorno desconocido para esos navegantes. Claro, pero es que a estos le pasa... Las auroras boreales nunca han sido desconocidas para nadie. Me da igual, Bruno. Pero en este caso es que estamos hablando de marineros que navegaban por las mismas aguas año tras año, y en ese entorno que conocían a la perfección surgen estos fenómenos. No estamos hablando de exploradores que llegan a un sitio y en un momento determinado ven algo que desconocen. No, estamos hablando del entorno de trabajo de gente que está acostumbrada a vivir en estos lugares. Sí, y de repente algo les quiebra la realidad. Yo que propongo, y además no te quito razón con lo que te estoy diciendo, ¿eh? Yo que propongo vengo de una familia de marineros, incluso marineros que han estado embarcados toda su vida, como mi padre o mi abuelo, en ciertos momentos te pueden contar experiencias inusuales que han tenido, que se han dado una vez. Porque a veces se producen ciertas corrientes marinas o ciertos fenómenos atmosféricos inusuales, por eso son inusuales, que producen tormentas gigantescas o efectos extraños a los solares, a los lunares, trombas de agua que no han visto antes y que no volverán a ver después, porque son fenómenos puntuales. Quiero decir con eso que esta es la explicación para todos los casos, en absoluto. Bueno, pues cualquier explicación es válida para alguno de los episodios que hemos narrado aquí esta noche en las crónicas del misterio. OVNIs en la historia, en los siglos pasados, hay documentación escrita. Lo que no ha cambiado es la polémica y las dudas. Pero bueno, para eso tenemos a Manuel, que le vamos a hacer, Lorenzo. Sí, ya, ya. Y si tienen algún caso los oyentes, que nos lo pasen también. A lo mejor tienen registrado que les hayan contado en algún sitio, pues que nos lo cuentan. Los historiadores que estén preparando trabajos para la universidad. Nosotros hace el ganador del tercer premio del Ojo Crítico, precisamente el año pasado, un premio que convocamos, fue un trabajo sobre uno de estos fenómenos extraños en el cielo en Guadalajara, absolutamente documentado, porque esta es otra forma de investigar en los archivos, en las bases de datos. Hay montones de documentos que están esperando que algún historiador, algún estudiante les eche el ojo, y hay montones de historias que están esperando ahí ser conocidas. Y que aquí las iremos contando poco a poco en las Crónicas del Misterio. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, gracias, hasta mañana. Venga, hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda casi una hora por delante de programa de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos todavía por delante con cosas como, por ejemplo, el Congreso Planeta Sostenible, el segundo encuentro Planeta Sostenible que organiza la revista Objetivo Bienestar y todo el grupo Planeta. Nos hablará Martín Espósito en azul y verde de este tema. También hablaremos de la última película, entre otras muchas cosas, de Antonio Banderas. Será en el Callejón con José Manuel Escribano, de literatura de terror, el miedo en la literatura. En la biblioteca con Laura Falcó Lara. Pero antes de ello, unas últimas pistas y resolvemos el concurso de esta madrugada. Pues hay que decir que los dos consiguieron el Premio Nobel de Literatura, si bien el colombiano se adelantó unos cuantos años al peruano. Y en efecto, como muchos de vosotros habéis acertado, se trata de el gran Gabriel García Márquez, conocido como Gabo, tristemente fallecido el 17 de abril del año pasado, y de Mario Vargas Llosa, que aparca su última novela para convertirse en actor de teatro, en concreto en Los Cuentos de la Peste, una de sus obras. Y bueno, pues sí, ellos tuvieron ese desencuentro que luego consiguieron arreglar. Y la ganadora es Leira, que nos ha escrito a rosa.vientos@ondacero.es. Sabéis, Mario Vargas Llosa, ese hombre que con lo que dice está empezando a demostrar que no se ha leído ni siquiera sus propios libros. Pero bueno, Mario Vargas Llosa y el genial Gabo Gabriel García Márquez, protagonistas esta noche en los personajes que os ha invitado a descubrir Silvia Casasola, que ahora también os invita a descubrir en Mujeres con Historia a esta buscadora de planetas, de vida más allá del planeta Tierra. Mujeres con Historia. Considerada un genio por la Fundación MacArthur y una de las astrofísicas más influyentes del mundo por la revista Time, Sarah Siger lleva toda su vida dedicada a una pasión. Voy a dedicar mi vida a encontrar vida en otro planeta, a encontrar planetas como la Tierra, o planetas con vida en ellos. Siger se fascinó por el espacio siendo pequeña, cuando observó por primera vez la Luna a través de un telescopio. Lo que no se imaginaba en ese momento es que sería el leitmotiv de su vida. Nacida y criada en Toronto, Canadá, tienes dos referentes en su vida: su padre, que le enseñó a ser una mujer independiente, y su profesor y mentor, John Bacall, que la ayudó a reconocer todas sus fortalezas. Sara tiene una imagen muy juvenil, y cuando le preguntan cómo se conserva tan bien, dice que es, además de sus estupendos genes, a su fanatismo por el gimnasio, por la comida sana, que bebe mucha agua, y también a la pasión por lo que hace. En la actualidad tiene 43 años y sabe lo que es luchar por lo que uno quiere. En 2011 quedó viuda al morir su esposo Michael Warwick de un cáncer, y tuvo que tirar para adelante con dos niños pequeños, uno de 5 y otro de 7 años. Su amor al trabajo y su capacidad para superar las posibles limitaciones fueron la clave para no caer en una depresión y seguir volcada con más entusiasmo que nunca en la búsqueda de vida de otros planetas. También le inspiró muchísimo el libro Marie Curie y sus hijas, al que Sara considera su libro favorito, y una inspiración para todos los que trabajan duro y luchan por una causa. Su situación era muy similar a la de Marie Curie cuando también se quedó viuda con dos hijas y, lejos de abandonar, logró su segundo Nobel en física, convirtiéndose en la primera y única persona en obtener dos Nobel. En Marie, Sara encontró la empatía necesaria para seguir adelante. Además, siempre tiene muy presente uno de los días más felices de su vida, cuando descubrió que se podía vivir de la astronomía. Sara se había licenciado en matemáticas y física en la Universidad de Toronto en 1994. Luego, se especializó en astronomía en la Universidad de Harvard en el 99. Y precisamente, mientras desarrollaba su tesis doctoral en Harvard sobre los modelos teóricos de atmósferas en planetas extrasolares, surgió la noticia del descubrimiento de los primeros exoplanetas. Y fue entonces cuando tuvo claro a qué iba a dedicar todos sus esfuerzos. Primero, trabajó investigando en varias instituciones hasta que se incorporó en 2007 al Instituto de Tecnología de Massachusetts como profesora en física y ciencia planetaria. Sara cree fervientemente que el interés en la vida en otro planeta es cada vez mayor en el mundo porque, de algún modo, responde al deseo universal de saber de dónde venimos. Una de las herramientas claves para intentar averiguar si hay vida en el universo es el telescopio Kepler. Gracias al Kepler se ha descubierto que el universo está lleno de pequeños planetas, lo que aumenta la posibilidad de que exista vida en alguno de ellos. Por otra parte, considera muy sorprendente el que no se haya encontrado hasta el momento una copia de nuestro sistema solar. Durante miles de años nos hemos preguntado, ¿estamos solos? ¿Existen otras tierras? ¿Son comunes? ¿Alguna de ellas tiene vida? El hecho de encontrar un gemelo de nuestro planeta alrededor de alguna estrella, más cercano o más lejano, respondería finalmente a estas antiquísimas preguntas. Y creo que haría que la gente reflexionara sobre nuestro sitio en el universo. Los científicos han descubierto alrededor de 1.800 exoplanetas a los que se suman varios miles de candidatos identificados por el Observatorio Espacial Kepler, la primera misión que envió la NASA en 2009 con el propósito de identificar a estos exoplanetas. Seeger y su equipo han identificado 12 potencialmente habitables, de los que de momento conocen solo la masa, el tamaño y la distancia de la estrella en torno a la que orbitan. El cálculo de posibles exoplanetas en el universo con posibilidad de vida similar a la Tierra, según las últimas estimaciones de algunos científicos, es de miles de millones. A este respecto, Seeger realizó una versión paralela a la vigente ecuación de Drake, en la que se calcula, dependiendo de las variables, si se puede encontrar desde una sola civilización en el espacio hasta millones de ellas. Pues bien, en la versión de Seeger, más que intentar detectar vida inteligente basado en señales de radio, pretende evaluar nuestras posibilidades de detectar señales de vida en exoplanetas basada en señales de vida de los gases emitidos por estos planetas. Esta fórmula, de acuerdo con su autora, sería válida durante la próxima década. Si cada estrella, por pequeña que sea, tiene una tierra, no demasiado fría ni demasiado caliente, pero preparada para la vida, y si cada uno de esos planetas tiene vida en forma de bacterias que producen gases, entonces tendríamos una gran oportunidad. Estos planetas están por todas partes, y la vida también. Así que, en la próxima década, tendremos la posibilidad de descubrir algún signo. No obstante, para intentar averiguar la atmósfera, la temperatura o encontrar señales de agua de los exoplanetas que se van descubriendo, la NASA ha diseñado otro telescopio más sofisticado que el Kepler en colaboración con la Agencia Espacial Europea, ESA, y la Agencia Canadiense, que estará operativo en 2018. Aunque, a Seeger, lo que le quita el sueño es el proyecto Starshade, lo nuevo y más sofisticado en lo que está trabajando actualmente con su equipo. Starshade es una nave espacial gigante que se desplegará en forma de girasol cuando esté en el espacio. Entonces, bloqueará la luz de las estrellas para que el telescopio tome fotografías de los planetas. Dichas fotografías permitirán determinar la habitabilidad de los exoplanetas similares a la Tierra. Eso sí, para conseguir bloquear la luz de las estrellas es súper complicado, porque una estrella como nuestro Sol sería 10.000 millones de veces más brillante que la Tierra gemela que tratan de encontrar. La exitosa trayectoria de esta astrofísica se ha visto recompensada en numerosas ocasiones, destacando el premio Shackler de análisis de los ambientes y composiciones internas de planetas extrasolares, que ganó en 2012, o la beca MacArthur en 2013, para que siguiera investigando sobre los componentes químicos en la atmósfera de los exoplanetas y la observación de los tránsitos planetarios. En 2013 también la nombraron miembro de honor de la Real Sociedad Astronómica de Canadá. Y otros colegas pues están trabajando en el mismo empeño, en el de encontrar planetas con posibilidades de ser habitados. Por ejemplo, la astrónoma Courtney Dreising del Centro Harvard Smithsonian para Astrofísica afirma que para encontrar un mundo verdaderamente similar a la Tierra deberíamos centrarnos en los planetas de menos de 1,6 veces el tamaño de la Tierra, porque esos son los mundos rocosos como el nuestro, como la Tierra. Así, la receta de un modelo de planeta similar al nuestro debería tener magnesio, silicio, hierro, oxígeno, algo un poquito menos de aluminio, níquel, calcio, azufre y un poco de agua llevada por asteroides. Todo ello en forma de una bola redonda en un área de una zona habitable alrededor de una estrella joven. Después de unos cuantos millones de años, tal vez pueda aparecer en la superficie de este nuevo mundo algo de vida. Según Sara, puede que ella no consiga hallar vida en otro planeta y que haga falta más de una generación para lograr este ambicioso objetivo. Lo bueno es que los científicos están plenamente preparados para continuar su labor, y de hecho ya tiene muchos discípulos que estarán encantados de tomar el relevo si fuera necesario. Creo en el futuro, cuando la gente explore los sistemas planetarios más cercanos y miren al pasado y nos recuerden como la generación que encontró el primer planeta con vida como la Tierra. Hasta que llegue ese momento, seguiremos la pista de la que algunos llaman la Indiana Jones de la astronomía. Encontrar planetas similares a la Tierra sería la confirmación final de que nuestro planeta no es el centro de todo, de que simplemente somos uno de tantos planetas y una de tantas civilizaciones que puede haber fuera. Dar las gracias a mi compañera Lorena Pérez Mansilla y ojalá nosotros, esta generación que estamos viviendo junto con Sara, tengamos esa oportunidad de verlo y contemplarlo. Ojalá veamos esa opción de ese planeta con vida similar a la Tierra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Ya entramos en azul y verde. Hoy muy, muy verde. Si ustedes me vieran, entenderían por qué, porque si me escuchan, también seguramente entienden lo de verde. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pero en este caso son los colores del planeta, el azul del agua, el verde del bosque, que hoy se citan aquí para hablar del planeta responsable, del segundo encuentro planeta responsable, del que vamos a hablar dentro de tan solo unos instantes, pero antes hay algún que otro apunte que hacer. Así es, sí. Enseguida hablamos de ese segundo encuentro Planeta Responsable. Encontráis toda la información en una web. Tomad nota, luego os la recordamos. revista.objetivobienestar.com. Pero antes comenzamos con un par de asuntos que tenemos en nuestra agenda azul y verde anotados desde hace un tiempo. En primer lugar, apuntamos aquí una felicitación porque, no sé si recordaréis a Felix Finkbeiner, con tan solo 9 años se propuso como meta, fijaos, plantar 1 millón de árboles solo en Alemania. Hoy, con 17 años, ha sido nombrado europeo del año 2015 por las ediciones europeas de la revista estadounidense Reader's Digest, gracias a su iniciativa Plant for the Planet, 1 millón de árboles en cada país que se sume a esta iniciativa. Hablamos con Felix Finkbeiner aquí en La Rosa de los Vientos hace un tiempo, justo después de dar su charla ante Naciones Unidas. Finkbeiner se convierte así, este galardón como europeo del año, ese reconocimiento, como el galardonado más joven en los 20 años de esta distinción, de este galardón que presenta la revista estadounidense Reader's Digest. Bueno, como es un tema interesante, podemos volver a hablar sobre él en alguna que otra ocasión aquí en Azul y Verde. Encontráis mucha información en su web, en plantfortheplanet.org. Ahí encontraréis también un apartado dedicado a los embajadores por la justicia climática. Hay una red mundial de este Plan for the Planet a la que se han sumado más de 34.000 niños y niñas que son los embajadores por la justicia climática a fecha de enero de 2015, pues con sus iniciativas de plantar árboles en sus países como meta, ya os digo, 1 millón en cada país. Bueno, pues felicitamos a Felix Finkbeiner. Y otro apunte en nuestra agenda, y es que desde el pasado viernes y hasta ayer mismo se celebraba en Málaga el 11º foro del Comité Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, un encuentro que conmemora el 50 aniversario de la lista roja de las especies vegetales y animales que alerta sobre sus riesgos de extinción, lista que podemos abordar también en alguna que otra ocasión en esta agenda, en este espacio azul y verde de La Rosa de los Vientos, así que nos lo apuntamos, nos lo dejamos apuntado. Y ahora sí, vamos a hablar de este evento que tiene lugar el próximo lunes en Barcelona, el segundo encuentro Planeta Responsable, Objetivo Bienestar, punto de encuentro para empresas de primera línea que buscan mejorar la sociedad a través de la sostenibilidad. Un compromiso de este grupo, del Grupo Planeta, al que pertenece Onda Cero, con el medio ambiente. Y para ello, pues tenemos a María Cedo, directora de eventos y patrocinios de Prisma Publicaciones, que además de directora de eventos y patrocinios de Prisma Publicaciones, muy buenas noches, María Cedo, también seguidora de La Rosa de los Vientos, ¿verdad? Pues sí, soy bastante fan vuestra y bueno, y os escucho aunque tarde, pero escucho, me encanta el programa. Y bueno, tengo bastante afinidad con él, la verdad. Y nada, encantada de participar en esta conversación hoy. Doy fe de que trabajas hasta muy tarde. Pues estás trabajando, preparando, ultimando ya aquí lo poquito que falta para llegar a este segundo encuentro. En el edificio de Planeta, yo solita, creo. Y bueno, quitando los compañeros de Antena 3, que tienen que estar por ahí también, pero sí, ultimando ya todos los preparativos para el lunes, que tenemos el segundo encuentro Planeta Responsable. Que tiene lugar en Barcelona, ¿verdad? Sí, tiene lugar en Barcelona, en el edificio World Center del Ayuntamiento. Es un evento pues que lo organizamos con la revista Objetivo Bienestar. ¿Y a quién está dirigido? Pues mira, está dirigido a todos aquellos, queremos darle no solamente voz, sino está dirigido a empresas comprometidas con el medio ambiente, con el ámbito social, y a todo aquel que quiere mejorar o redefinir un poco la relación y el diálogo con los consumidores en un ambiente sano, ¿no? Lo que buscamos es dar voz a popes y a expertos que bueno, que apuestan por un nuevo estilo de vida, y sostenible y responsable y innovador. Hablamos de un segundo encuentro, ¿qué tal fue el primero? Pues mira, el primero fue un éxito y por eso ahora podemos hacer el segundo. ¿Es complicado que las empresas se impliquen, que participen en estos encuentros? Pues bueno, no es complicado porque como sabrás, las empresas que nos acompañan y que son cómplices en este proyecto de Objetivo Bienestar son empresas pues bueno comprometidas a mejorar el planeta a través de la innovación, de su responsabilidad social corporativa, y bueno, pues son empresas todas bastante sostenibles, con lo cual no es difícil el que nos apoyen. Son todas las que están en este encuentro, son todas empresas muy comprometidas con la sostenibilidad. La verdad, estamos muy contentos con todos los participantes, los patronos, los speakers que traen. Yo creo que va a ser un encuentro que va a dejar titulares importantes. Así, a modo de titulares, ¿qué es lo más destacado del segundo encuentro? Pues bueno, vamos a hablar de todo un poco, de diseño sostenible, de moda, de innovación, de responsabilidad social, de reciclaje. Tenemos ponentes importantes, pues bueno, que van a hablar pues sobre la reflexión sobre las marcas comprometidas en el bienestar, pues empresas que van a hablar del reto de la sostenibilidad en una empresa de gran consumo, por ejemplo, cómo el reciclaje va más allá de lo que es, por ejemplo, en la ponencia de Sinu Ecovalor, que José María Bermejo. Sí, efectivamente. Ellos, como saben, reciclan neumáticos, y el reciclaje del neumático fuera del uso del uso común de que es una rueda, ¿no? También has hablado de moda, va a ver cómo transformar la basura en moda. Sí, tenemos un colaborador que es Javier Goyeneche, fundador y presidente de Coal, y bueno, él transforma la basura en moda y va más allá de cruza frontera con una colección muy cool y muy sostenible, porque se hace todo pues a través del reciclaje de redes de pesca. Y bueno, pues sí, yo creo que es una que cuando escuchen esta ponencia la gente, pues los invitados que tenemos en el auditorio, pues se quedarán bastante alucinados de cómo es el proceso para llegar a tener una prenda pues bueno, totalmente sostenible. Se requería invitación, ¿no? O se requiere. ¿Se puede uno aún apuntarse? Aquí estoy todavía contestando a solicitudes. Mañana a las 5 o las 6 de la tarde cerramos ya listado. El aforo está casi completo. Todavía nos cabe, si quiere venir alguien, le haremos un hueco. Y bueno, pues si es por invitación, pues porque es un aforo limitado, porque queríamos hacerlo así. Quizá el tercer encuentro lo hagamos más abierto al público, con un aforo más grande, para que participe más gente y más gente sepa de todas estas empresas que realmente, pues bueno, lo que hacen es a través de sus departamentos de RSC y de sostenibilidad, son empresas comprometidas a mejorar todo a través de la innovación que ellos hacen. En este foro se va a hablar de estrategia de creación de valor, meaningful brands. ¿Tú crees que, personalmente, crees que realmente ese mensaje, que no sé si tienen interiorizados o no las empresas, o lo ven más bien como una herramienta de marketing, pero crees que a la sociedad les llega ese mensaje, o se queda solo en términos marketingianos de meaningful brands, estrategia de creación de valor? Pues no, yo creo que le llega, pero claro, por eso nosotros que somos medios de comunicación tenemos que hacer estas iniciativas y comunicarlo, que realmente es lo que mejor sabemos hacer, ¿no? Para llegar, digamos, a un público final. Yo creo que sí, que el mensaje queda, que creemos que es una aportación de nuestro compromiso hacerlo llegar a nuestras lectoras en la revista, a la gente, pues, bueno, a los seguidores de todas estas marcas que nos están apoyando, y yo creo que sí, que al final el reduce, recicla y reutiliza tiene que llegar, y es un compromiso de los medios, de las empresas y yo creo que de las personas, ¿no? Tienes toda la razón, y de hecho uno de los ponentes, uno de los miembros que va a formar parte de este encuentro es Abbas Media, y en su web lo dicen claramente: lo que no se comunica no existe. Muchas gracias, María, directora de eventos y patrocinios de Prisma Publicaciones. Buenas noches. Gracias. Pues ahí está ese, la triple R: reciclaje, salud, medio ambiente. Pues reduce, reutiliza, recicla. Por cierto, a los que no puedan acudir, estén interesados, no puedan pasar por Barcelona, en Twitter se podrá seguir con almohadilla Objetivo Bienestar Responsable. Ese va a ser el hashtag: Objetivo Bienestar Responsable. Gracias, Martín. Seguimos hablando y vigilamos a ver qué es lo que se cuenta el próximo lunes en ese encuentro. Por supuesto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Pintamos cine como este bolígrafo que se escucha al comienzo, como siempre, del Callejón con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y esta noche, si te parece, pintamos la portada. Ponemos en la portada una chica guapa, Jennifer Connelly. Tiene estreno, es No llores, vuela, una película con tenido duro, desde luego, y muchas películas además en esta misma línea de presentarnos cosas muy duras de la vida relacionadas con las enfermedades, pero esta tiene una perspectiva que también es interesante destacar. Vamos a ver, ¿te parece? Muy bien. No llores, vuela. Una vez conocí a un hombre al que abrumaba su propio sufrimiento. Para sobrevivir pensó que tendría que escapar. Y durante largo tiempo caminó por la blancura absoluta, sin darse cuenta de que había estado cruzando un mar helado. ¡Vuelve! ¡No digas mi nombre! La naturaleza no juzga a la Hemos dejado que se escuche el tráiler con ese monólogo, con frases verdaderamente profundas e importantes. Descubrió que para sobrevivir había que escapar. Efectivamente, una película verdaderamente profunda, llena de significados profundos, y que reúne a dos personas que a mí me encantan. Jennifer Connelly, como tú dices, es una señora muy guapa y una actriz sensacional. A Jennifer Connelly la seguimos desde que era una cría en aquella película de Érase una vez en América, parece que tenía 12 o 13 años. Desde entonces ha sido un rostro importante en el cine mundial. Y Claudia Llosa, la directora, la misma directora de La teta asustada, con la que ganó en Berlín, creo recordar. Claudia Llosa es una estupenda directora, y aquí se han juntado las dos, bueno, junto con Cillian Murphy, que hace la película de hijo de Jennifer Connelly. Ya Jennifer Connelly puede tener hijos mayorcitos. La historia de la madre y el hijo, pero la historia sobre todo del sentimiento, la historia de la enfermedad, sí, pero sobre todo del sufrimiento. Una historia profunda, una historia interesante. Quizá no es una película para todos los públicos, en el sentido de que no todo el mundo la va a disfrutar, ¿verdad? Pero es realmente una obra muy interesante, y además hay que decir que con participación en la producción de parte española, con lo cual nos llega todavía más de cerca. Lo que dice la película, yo creo que es un mensaje para todo el mundo, eso sí: no llores, vuela. Más noticias y actualidad. Y estamos en la época de los premios, pues, y estos son los Premios Feroz. Los Premios Feroz. No sé por qué han buscado este nombre, pero solo en un par de años la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, la AICE, se ha hecho con un huequecito muy importante en el reparto de premios. Los Premios Feroz, segunda convocatoria. Los Premios Feroz se parecen un poco a los Globos de Oro, en el sentido en que no es de prensa extranjera, es de prensa española, naturalmente, pero hay dos categorías, por lo tanto hay 10 películas nominadas. Esto es novedad en nuestro cine. 10.000 kilómetros kilómetros, Hermosa Juventud, La Isla Mínima, por supuesto, Loreac y Magical Girl en la parte de película dramática, y como películas, como comedia, Ocho Apellidos Vascos, Carmina y Amén, Justicia, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo y La Vida Inesperada. Aparte de esas dos categorías, ya en el resto, pues naturalmente lo normal, lo sabido. Los directores son John Garaño y José María Buenaga por Loreac, Alberto Rodríguez, claro, por La Isla Mínima, Carlos Bermúdez por Magical Girl, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, que se hace extensivo a los actores, a las actrices, al resto de las categorías. Van a ser unos premios disputados, naturalmente, cómo no, pero en los que yo creo que muchas, muchas, muchas sorpresas no va a haber. La Isla Mínima sigue siendo, pues yo creo que la favorita indiscutible, parte con 10 nominaciones nada menos, luego Magical Girl 8, Carmina de Amén 7, 10.000 kilómetros y Loreac 6, en fin, La Isla Mínima, digo, es favorita, acaba de ganar el premio José María Forqué, el premio de Ejeda, uno de los más importantes, el que abre la temporada, y este es el segundo, y después vendrán más. Los hermanos Coen van a presidir el Festival de los Festivales en pues Cannes. Sí, efectivamente, el Festival de Cannes, versión de edición 68, del 13 al 24 de mayo. Todavía no sabemos muchas cosas del festival, pero sí que los hermanos Coen van a presidir el jurado. La primera vez, por supuesto, en que el jurado está presidido por dos personas en lugar de por una, dos personas que son prácticamente una misma carne. Debutan como presidentes, como jefes del jurado, pero naturalmente la carrera de los Coen en Cannes es larga y extensa y llena de premios. Ganaron la Palma de Oro en el 91 con Barton Fink, en el 96 con Fargo y en el 2001 con El Hombre que Nunca Estuvo Allí ganaron el premio al mejor director, y en el 2013 nada menos que el gran premio del jurado con A Propósito de Llewyn Davis. Los hermanos Coen están ahora mismo rodando una película, Hail César, con George Clooney, como no, con Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Josh Brolin, Channing Tatum, pero si no han terminado la película, harán un huequecito para esos 10 días estar en Cannes, y yo creo que el jurado seguro, seguro que será uno de los mejores de los últimos años. Luce Gabás fue la autora de una novela, Palmeras en la Nieve. Perfecto. Fue un enorme éxito. Y esa novela, al final, ha llegado al cine, ya se ha finalizado el rodaje. Pues sí, un rodaje yo creo que muy importante, muy interesante. Palmeras en la Nieve ha dirigido Fernando González Molina, el mismo de Tres Metros Sobre el Cielo y Tengo Ganas de Ti. Y el guión sobre la obra de Luz Gabás es de Sergio G. Sánchez, el mismo guionista del Orfanato y Lo Imposible. Nombres, yo creo, importantes. Los intérpretes, pues un montón. Mario Casas, Adriana Ugarte, Macarena García, Emilio Gutiérrez Cava, Fernando Callo, Celso Bugallo, Petra Martínez, Laia Costa. Bueno, hasta 70, no lo voy a decir todos por respeto a los amigos que nos escuchan. 68 días de rodaje a lo largo de 7 meses, rodaje realmente importante, desde Canarias hasta Huesca, donde ha terminado, pasando por Colombia. El estreno está previsto, yo diría que está fijado, porque estas cosas ya se sabe que ahora se hacen ya con mucha antelación, para el 4 de diciembre de este año. Vamos con la crítica, José Manuel. Antonio Banderas, nuestro gran Antonio Banderas, es el protagonista de una película futurista y que plantea una serie de dilemas. Se titula El Autómata. Solo eres una máquina. ¿Solo una máquina? Eso es como decir que tú solo eres un simio. Y la crítica sobre esta película, que plantea muchísimos dilemas y conversaciones sobre ese mundo, el mundo futuro. Pues sí, de simio a simio te diré que la ha dirigido Gabe Ibáñez, que la producción es de Antonio Banderas junto con Sandra Hermida y Dani Lerner, el guión de Gabe Ibáñez e Igor Lejarreta, y con Antonio Banderas está Bridget Horst-Sorensen y Dylan McDermott. Autómata, hay que recordar que se presentó con muy buena acogida, por cierto, en el pasado Festival de San Sebastián, de la mano de sus dos responsables, Gabe Ibáñez, director y guionista, como acabamos de ver, y Antonio Banderas, productor y protagonista absoluto. Bueno, de Banderas ya lo sabemos todo, tras una carrera tan extensa. Ibáñez ha sido hasta hace poco un especialista en efectos visuales, dirige ahora su segundo largo, tras Lastimable, Hierro, la película de 2009, que protagonizaba Elena Anaya, que ha sido la culpable de que Banderas se haya metido en esta producción, porque fue ella quien lo convenció a Antonio Banderas. Y Banderas ha confiado en Gabe Ibáñez para realizar este proyecto en una coproducción con una productora búlgara, Nuboyana Viburno, porque el rodaje combina escenarios digitales con las áridas estepas de aquel país, del país balcánico. Y está apoyado en el reparto con nombres internacionales como el poliédrico Dylan McDermott, la danesa Birgit Horst-Sørensen, como decía, que la hemos visto recientemente en la serie Borgen, y también las voces de Melanie Griffith, todavía en ese momento la señora de Banderas, y Javier Bardem. Todos estos andan por un planeta desolado. Las perturbaciones solares han herido de muerte la vida en la Tierra. Sus habitantes han sido casi aniquilados. Miles de millones han muerto y los escasos supervivientes se apiñan en áreas restringidas tras enormes murallas, a salvo de la rapiña de algún desgraciado mutante y de los mortíferos efectos de los desiertos radiactivos y la lluvia envenenada. Las tareas más pesadas y enojosas, y también otras más placenteras, corren a cargo de sofisticados robots, fieles servidores programados para ayudar a los seres humanos y evitarles cualquier mal, y su eficacia es absoluta hasta que deja de serlo. A pesar de los estrictos códigos de conducta que rigen su fabricación, que en la película están extraídos de las leyes robóticas de Asimov, los androides empiezan a comportarse de manera extraña y llegan a ocurrir hechos muy graves que parecen indicar incluso una rebeldía. Sumamente confundidas, las fuerzas del orden se movilizan y exigen responsabilidades a los vigilantes del correcto funcionamiento de los robots. Jack Vaucan, un veterano y amargado agente de seguros, comienza a investigar los extraños sucesos hasta que él mismo resulta sospechoso de haberlos provocado y se ve obligado a una marcha desesperada en la que no puede confiar ni en sus semejantes ni en los desconcertantes humanoides cada vez más fuertes y más inteligentes. La quizá no tan futura convivencia entre personas y robots ya ha sido ampliamente expuesta en la literatura y desde luego en el cine. Es imposible olvidar algunos referentes de los que la película de Ibáñez y Banderas resulta deudor. Y no solo en ese aspecto. El hombre perseguido injustamente, el peligro de extinción de la especie humana, los límites de la libertad bajo la vigilancia omnipresente son subtramas de la película que también hemos visto a menudo con anterioridad. Incluso ese paisaje devastado, sea de Bulgaria o de cualquier otro rincón de la galaxia, resulta demasiado conocido. Por fortuna, todo lo demás está bastante bien. Sin ir más lejos, Autómata tiene 4 nominaciones a los inminentes premios Goya: mejor fotografía, dirección artística, diseño de vestuario y sonido. Y posiblemente consiga alguno de ellos porque son elementos más que notables en la película. Destaca también, claro, la presencia de Antonio Banderas, que está en el 90% de los planos en los que se desenvuelve con el oficio y la intensidad que requiere el personaje. Esa intensidad propia del género, futurista o no, un thriller clásico debe mantener la tensión en argumento y personajes durante todo el metraje. Autómata, desde luego, lo consigue casi todo el tiempo. Gabe Ibáñez conduce la trama con muy buen pulso, desplegando eficazmente un guión que roza lo modélico. Solo hay un cierto bache en la segunda mitad de la obra que parece pedir mayor ligereza, quizá un montaje más dinámico y más breve antes de llegar al clímax final. Pecado venial en una obra muy bien pensada y realizada con entusiasmo y voluntad de agradar en todo el mundo, si es posible. Esta es la otra forma de hacer cine español. Autómata, la película con Antonio Banderas. Prácticamente todos sabrán mucho en el futuro de esa película y sabremos si entra o no en el Superdías. Y que esta semana nos sitúa en el puesto número 10. Bueno, en el 10 está Corazones de Acero, la película de David Ayer, con Brad Pitt de protagonista. Desde el puesto 6 ha bajado en su segunda semana. 9. También baja Leviatán, esa película que ha levantado esa tremenda polvareda en Rusia, porque dicen que lo que cuenta es mentira. Yo te apuesto 10 rublos a que todo lo que cuentan ahí es verdad. La ha dirigido Andrei Diaghilev, 2 semanas y ha bajado un poquito. 8. Venganza, primera semana para la película de Olivier Megaton, protagonizada por Liam Neeson. Dicen que es la última de la serie y yo espero que así sea. 7. Mr. Turner, de Mike Leitch, 5 semanas en la lista y ha bajado desde el puesto 5. En el 5, En el 6, mejor que va adelante. La teoría del todo, la película de de James Marsh con Eddie Redmayne de protagonista, es la película de la semana. En el 5, bueno, inaugurando un quinteto de películas maravillosas, El Gran Hotel Budapest, que vuelve a la lista, ya lo decíamos la semana pasada, ha vuelto a la exhibición y con esta son 30 las semanas que permanece en el Super 10, algo que muy pocas películas consiguen. 4. Wintersleep de Moon Ribilge Ceylan, 14 semanas en la lista, repitiendo posición. 3. También repite, claro, Boyhood, 16 semanas, la película de Richard Linklater, directa a los Oscar. 2. La Isla Mínima, esta va a ganar algún Goya, si es que no los gana todos. Alberto Rodríguez es el director, 17 semanas lleva en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Pues otra película estupenda, Birdman, de Alejandro González Iñárritu, Michael Keaton, Emma Stone y alguno más son los protagonistas. Segunda semana, las dos en lo más alto. Desde luego que el Super 10, por lo menos los últimos puestos, o los primeros. Los últimos en la exposición, los primeros, son todas películas para ver, además de... Pues además de La Conspiración del Silencio, por ejemplo. ¿Se acaba de estrenar? Efectivamente, esta película de Giulio Ricciarelli, que cuenta lo que pasó en Alemania años después de los crímenes de Auschwitz. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con Francis Román Villatoro, profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de Ciencia de la Mula. Francis, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Y siempre celebramos la investigación sobre un nuevo fármaco, en este caso un fármaco que tiene como objetivo frenar los daños por radiación. Esto recuerda a eso que en la serie de televisión Star Trek pasaba, ese medicamento que era capaz de frenar los efectos de la exposición a la radiación. Sí, los medicamentos para frenar o para reducir los efectos de las radiaciones ionizantes no solo son útiles en caso de un accidente nuclear, sino que también son fundamentales para los astronautas en viajes espaciales de larga duración, por ejemplo un viaje a Marte, o incluso para mitigar los efectos de la radioterapia en los enfermos de cáncer. Por ello hay mucha investigación activa en este campo. Esta semana ha sido noticia que el grupo de investigación de Gabor Tighi, del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos, ha desarrollado un medicamento capaz de mitigar los efectos de la radioactividad. El fármaco se ha desarrollado a partir de un compuesto natural que se produce en la sangre y favorece la cicatrización, que se llama LPA. Las pruebas se han realizado en vivo en ratones y en in vitro en laboratorio en tejidos humanos. El fármaco ha mantenido vivos el 93% de los ratones tratados, incluso cuando el tratamiento se aplicó a partir de 3 días después de la exposición a la radiación. Todavía no se han hecho pruebas en humanos, pero probablemente no tarden mucho y probablemente se harán en enfermos de cáncer tratados con radioterapia, porque es un fármaco prometedor para ellos. Hoy en día, en caso de accidente nuclear, vamos a recordar el acontecido recientemente en Japón, en Fukushima. ¿Hay algún tratamiento médico para intentar curar a estas personas que han sido expuestas a un índice de radiación mayor del habitual? Bueno, en caso de accidente nuclear, hoy en día el único medicamento específico que se usa son unas pastillas de yodo. El yodo satura la glándula tiroides e impide que esta glándula absorba yodo radioactivo. Se usan otros medicamentos, pero no son específicos. Se utilizan para aliviar algunos de los síntomas que se producen en algunos de los órganos que puedan quedar dañados. Para minimizar los efectos de la radiación, se utilizan los llamados medicamentos radioprotectores. Hoy en día, el único medicamento radioprotector aprobado oficialmente se llama amifostina. Y está aprobado para tratar la sequedad de la boca que aparece en pacientes que reciben radioterapia en cánceres de cabeza y cuello. Esta sequedad provoca deterioros en la capacidad para hablar, masticar, tragar, y es un efecto negativo en la calidad de vida de estos pacientes, y por eso se utiliza este fármaco. El nuevo fármaco para mitigar estos efectos después de un accidente nuclear o la exposición a la radiación en los enfermos de cáncer que son sometidos a radioterapia parece un avance trascendente en este campo, pero ¿cómo funciona ese fármaco? ¿Cómo opera en nuestro cuerpo? Bien, el nuevo fármaco desarrollado por el equipo de investigación dirigido por Gabor Tighi de la Universidad de Tennessee propicia la reparación del ADN dañado por la radiación ionizante. Los experimentos en ratones indican que detiene la progresión de la muerte de las células, la apoptosis, dando margen a las células para reparar su ADN y curarse a sí mismas de los efectos de la radiación. Además, parece que promueve el crecimiento celular y la regeneración de los tejidos. El nuevo compuesto se ha probado en ratones, como ya he dicho, y ha logrado mantener vivos el 93% de los ratones tratados, cuando los ratones no tratados solamente sobreviven el 20%. Además, el tratamiento ha sido aplicado en un día, dos días y hasta tres días después de la radiación con bastante eficacia. Hay una empresa que ha comprado la patente y pretende realizar pruebas en humanos, sobre todo pacientes con cáncer sometidos a radioterapia, y por supuesto habrá que esperar a que se hagan las pruebas de seguridad y que se determinen los efectos secundarios, etcétera. Esto puede requerir varios años, pero es un medicamento muy prometedor. Francis Román Villatoro, como siempre, es un placer hablar contigo y compartir las novedades sobre este fármaco que, además, tenemos que señalarlo también, tiene, entre otros de sus objetivos, estar en misiones espaciales, ¿verdad? Sí, en la Tierra nos protege la atmósfera, pero en el espacio profundo los rayos cósmicos y el viento solar puede ser un gran peligro para la salud de los astronautas, porque incrementa su riesgo de padecer cáncer, y estos tipos de medicamentos radioprotectores pueden ser muy útiles en futuros viajes a Marte, por ejemplo. Francis Román Villatoro, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Con Laura Falcó Lara, como siempre aquí en La Rosa de los Vientos. Laura, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Laura Falcó Lara es directora editorial en el Grupo Planeta, autora de libros como Charleston House y otras novelas de terror, porque tú eres una auténtica devoradora y fan del mundo de la novela y de la literatura de terror, de la literatura de miedo. Es uno de los grandes géneros, por mucho que haya estado a lo largo del tiempo un poco desconsiderado por los grandes expertos en literatura, pero cuando se revisa la historia descubrimos, bueno, empezando por Edgar Allan Poe, que tú también fuiste de las que creciste con Edgar Allan Poe, ¿verdad? Bueno, yo reconozco que lo llevo en vena, o sea, como se suele decir, a mí desde pequeña mi madre siempre me ha dicho que era una apasionada del terror, o sea, en vez de jugar a muñecas me encantaba jugar con la familia Monster, o sea, que imagínate el tema. Pero bueno, pero en cuanto a lecturas, pues yo creo que he pasado por todos los estadios, he pasado por Edgar Allan Poe, he pasado también la época de Lovecraft, he pasado pues épocas también donde quizás pues me han atraído más otro tipo de novelas, quizás más clásicas, como puede ser Drácula o como puede ser, bueno, muchísimas de ellas, la verdad. Es difícil condensar en qué consiste un género que tiene tantos subgéneros, tanto tipo de terror, el psicológico como el físico, aunque están absolutamente mezclados uno y otro. No existe terror físico sin terror psicológico. Pero ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos condensar la definición de novela de terror? Bueno, yo diría que dentro del terror hay sobre todo quizás dos o tres corrientes muy marcadas. Una es el terror gótico, el terror que nos viene probablemente de la segunda mitad del siglo XVIII, donde tenemos pues autores como Lord Warburton con el castillo de Toranto, o donde por ejemplo tenemos también pues otros autores como Charles Robert Maturin, tienen nombres que cuestan pronunciar algunos de ellos, y es una época donde sobre todo se pone muy de moda el terror de fantasmas, o sea, ese terror como quizás más psicológico, quizás no tan físico, porque pensemos que en el terror ha habido como diferentes olas. Si te fijas, por ejemplo, desde el siglo XVIII hemos tenido temporadas donde quizás ha estado más de moda pues el terror este como más psicológico, más de fantasmas, más sutil quizás, y luego ha habido épocas, como puede ser incluso ahora, que está de moda quizás un terror mucho más agresivo, lo que son los zombies, asesinatos, el gore. O sea, son como tendencias muy distintas cada una de ellas, y no gusta el mismo tipo de público, también hay que decirlo. Por cierto, o sea que bueno, que hay diferentes tendencias, vamos. Decía que, por cierto, que en España hay un momento extraordinario, se está viviendo un momento extraordinario en cuanto a la novela de terror. Pues sí, la verdad es que sí. En España tenemos autores, como te decía, sobre todo con el tema de los zombies, empezó un poco a resurgir el tema del terror, porque pensemos que, por ejemplo, en los 80s y 90s hubo un gran resurgir del terror, pero fue un terror más cinematográfico. Y en el cine sí que vinieron fenómenos, pues como películas como Poltergeist, que todo el mundo recordará, películas como El Exorcista, que luego también, evidentemente, muchas de ellas vienen de una gran novela. Pero luego, como un bajón, a principios del 2000, el terror volvió a tener una bajada y medio desapareció del mapa. Pero lo que es a partir del año 2008-2009, empezaron a surgir todo este fenómeno actual de los zombies, de las novelas apocalípticas, y también, por qué no decirlo, empezó a resurgir también el fenómeno de los fantasmas, tan típico del siglo XVIII. Y actualmente tenemos autores pues del nivel de Carlos Sisi, con la tetralogía de los caminantes, o de Juan de Dios Orguño, con Y pese a todo, que por ejemplo son dos casos clarísimos de zombies. Pero luego tenemos, por ejemplo, otros autores como Ismael Martínez Biurún, con Mujer abrazada a un cuervo, que es un terror mucho más psicológico, más de fantasmas, o Emilio Bueso con Cenital, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Bueno, como no, nuestro querido amigo Teo Rodríguez con El Oscuro, que es un novelón a lo Stephen King, que vamos, tremendo. O, por ejemplo, Manuel Loureiro con El Último Pasajero, que también ahí, y a mí también me recuerda un poco El Último Pasajero, quizás esas grandes novelas del siglo XVIII, donde mezcla el suspense, algo que no acabas de entender qué es lo que está pasando. Bueno, es un tipo de terror también muy psicológico. Y bueno, como no, evidentemente, también nuestro amigo Lorenzo Fernández Bueno con El Vampiro de Silesia, un clásico también, el tema de los vampiros. O sea, ¿quién no ha leído Drácula de Bram Stoker? Y bueno, y luego, claro, mi queridísimo Stephen King, no lo íbamos a dejar. ¿Cuál destacamos de Stephen King? Dime. ¿Cuál destacamos de Stephen King? Mira, yo... La pregunta tiene trampa, ¿eh? Para mí el gran libro de Stephen King, por encima de todo el resto, y cuesta diferenciarlos porque hay muchos muy buenos, pero para mí es El Resplandor. Claro, o sea, esa mezcla que tiene entre fantasmas, entre suspense, entre angustia, o sea, yo creo que es capaz de mezclar en una sola novela tantos diferentes tipos de terror, que es brillante, sinceramente. O sea, es impactante. Es una novela y es una película que cualquiera que la haya leído o haya visto la película no te puede dejar indiferente. Si te parece, Laura, tú que eres una gran lectora de las novelas de terror, podemos hacer una lista, un top ten de las 10, digamos, más imprescindibles a las que puede acercarse la gente y que a ti también te han marcado, ¿no? Evidentemente, la que no necesitabas de Stephen King estaría en esa lista. También había otras de Stephen King, pero ¿cuáles podemos mencionar en ese top ten? A ver, es difícil hacer una lista porque todo el mundo metería seguramente variaciones a esta lista, pero bueno, mi top ten particular es en parte clásico y con alguna cosa moderna. Mira, para mí, en primer lugar, como he dicho, estaría El Resplandor de Stephen King, creo que es una obra maestra. En segundo lugar estaría El Exorcista de William Peter Blatty, que también es un novelón y una gran película. En tercer lugar, nuevamente, también un novelón llevado al cine, como es La Semilla del Diablo de Ira Levin. En cuarto lugar, vuelvo a Stephen King, a Carrie. Yo creo que también es un clásico del terror, además con una variante quizás poco conocida en el mundo del terror, como son las capacidades paranormales, que no está tan tocado a nivel de novela como otros temas. En quinto lugar, está una novela que quizás la gente no conoce, que es una novela realmente, que es la que dio lugar a la saga de películas de Ring. En este caso, la novela original se llama Ringu y es de Koji Suzuki, como las motos. Y también es una novela con ligeras variaciones con respecto a la película, pero también se aprecia realmente que la película surge de esta novela. Luego tenemos un gran clásico, Drácula, de Bram Stoker. A continuación tenemos otra de Stephen King, que también va de vampiros, en este caso Salem Slot. Luego una actual, porque además creo que es un autor destacable y un autor a seguir y a tener muy en cuenta, como es Manuel Loureiro con El Último Pasajero. Y luego los grandes clásicos, porque los clásicos nunca hay que olvidarlos. En noveno lugar, para mí estarían los cuentos completos de Edgar Allan Poe. Y en décimo lugar, tenía varias dudas sobre cuál de todas sus obras poner, pero al final decide poner Los sueños en la casa de la bruja de H.P. Lovecraft. Es decir, o sea, están todos los clásicos en esta lista y algunos autores recientes, el caso de Manuel Loureiro, que estuvo aquí en nuestro programa para hablar precisamente de este libro, El último pasajero. Laura, lo que recomendamos a todos los oyentes es que disfruten del terror, porque el terror literariamente pues embarga, como embargan pocas cosas, ¿no? Y se lo van a pasar luego al final bien. Precisamente con el miedo lo pasarán bien, ¿verdad? A ver, el terror yo creo que despierta en todos nosotros, sobre todo porque sabemos al final que estamos leyendo una cosa o viendo una película, me da igual, que no es cierta, aunque pueda ser verosímil. Y en el fondo el ser humano disfruta sufriendo, o sea, disfruta con este subidón de adrenalina que nos provoca el miedo. Evidentemente, si es un caso real, no disfrutas. Pero cuando sabes que es una cosa que está controlada, que la estás viendo desde el sofá o que la estás leyendo en tu sofá, ese algo que se remueve dentro con el terror genera un cierto placer. Y bueno, y no es cuestión de ser masoquista, es cuestión de que te guste simplemente el sentirte vivo. Laura Falcó, Laura, directora editorial en el Grupo Planeta, como siempre un placer charlar contigo y en esta ocasión de novelas de terror. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos. Muchas gracias por haber estado ahí.